Sol. Muy buenas, ¿qué tal? Recibir un abrazo. Un abrazo como ese que ha dejado con un palmo narices a todo el fascismo católico extremista, terrorista de Afganistán. Roxa Rosales, buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo... Vaya, ya estamos con el micro ahora. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma, la convierte en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. ¡La gente del rock! Hoy estamos arrancando con el segundo adelanto de Tales of Fire and Ice, el nuevo trabajo de la formación metal polaca comandada por Marta Gabriel, Crystal Viper. La canción se llama Lucecicas Brillantes. Bright Lights. A ver, esas lucecitas brillantes que parece que logran atraer a la tribu Ternasca a la emisión. Saludamos a Jorge Ibero, saludamos a Cheto, saludamos a Rubén, saludamos a Des, que nos dice que hoy toca ruido. ¡Oh, yeah! Saludamos también a Nacho Seek and Destroy desde el Trópico de Cáncer, que pasa por Iruña. Y saludamos también al compañero Daniel de Rock Station FM. Dice Nacho. Dice Des. Hoy ruido, dice Nacho. Adiós. Pues bueno, lo dijimos ahí prácticamente a tiempo real. Bueno, una hora después de que hubiera sucedido, pero prácticamente a tiempo real. Un poco más y agarramos a los de La Sexta en dar la noticia. Ese titular que es el titular de ayer, de hoy y de para unos cuantos días. Adelante, Rosa, con la noticia tonta. Iglesias y Sánchez sellan un pacto de legislatura con un abracico. Amigos, por favor, comprendan, estoy enamorado. Está enamorado. Pablo Iglesias está enamorado de Pedro Sánchez. Por fin le ha hecho caso. Pedro Sánchez no está enamorado de Pablo Iglesias, pero el otro le da un abracico que moría ahí una carica de... ¡Qué gustico! Y el otro ahí, venga, va, rápido. Rápido. Acaba. Claro, como se ha tenido que tragar todo lo que había soltado, que se ha tenido que tragar con pataticas, que lo único que ha cedido Pablo Iglesias ha ido a ceder es decir que hay un problema de convivencia en Cataluña. A la hora de decir los puntos esos que dijeron, que habían firmado, lo que debió decir, que en vez de decir un conflicto político, acordó decir que había un problema de convivencia. Lo demás se lo ha sacado todo como tenía pensado. Bueno, pues sí, ahora resultará que Sánchez quiere un huevo a Iglesias. Se ha tenido que comer con patatas todas las excusas y exabrutos que le impedían conciliar el sueño y que nos mandó a todos y a todas a unas elecciones absolutamente innecesarias que no han hecho más que aflorar ese fascismo extremista, católico, terrorista, incipiente que habita en la asquerosa sociedad españolista. Una derechona que ha visto su gozo en un pozo y que esta mañana nos ha dejado jugosos titulares al albur del abrazo de Iglesias y Sánchez. El diario online El Subjetivo titula: el abrazo ortopédico entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quedará como uno de los momentos más escalofriantes de la historia moderna de este delirante país. Le doy la razón en que es un abrazo bastante ortopédico. Ahí le doy. Entre políticos son ortopédicos. Sí, sí. Pero este se veía, o sea. Yo es que no lo he visto. Pues la cara de contento. El Iglesias estaba con una cara de crío contento que le acaban de regalar unas zapatillas. Las salidas nuevas que quería. Y el otro hay un poco. Venga, vamos a acabar con esto ya, que no me apetece mucho estar aquí. El cierre digital. El abrazo del oso entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha costado 171,7 millones de euros a los españoles. No, señor, eso no es lo que ha costado. Por el abrazo no ha sido por las elecciones a las que nos mandó Pedro Sánchez. Eso ha sido lo que nos ha costado 171,7 millones de euros a las españistanís y los españistanís. ABC. El IBEX 35 ahonda en su caída, atrapado entre el abrazo de Sánchez e Iglesias y la guerra comercial. Es diario.com. El abrazo de fracaso de Sánchez. El Mundo. El abrazo de la vergüenza. Ay, va. Y para acabar, Carlos Herrera. Un abrazo como de koala, con las dos manos abiertas en la espalda de golpistas, peronistas, cómplices del terrorismo, chavistas y carlistones vascos. Sí, sí. Y eso que estaba en plan de humorístico. Humorístico y suave. Sí, sí, suave, suave. Suave, suavemente, bésame. Bueno, no sabemos si este abrazo, Roxa Rosae, no sabemos si va a tener mucho futuro. Futuro, que está bien el título del primer single del nuevo disco de los Doble Esfera. Nuevo disco de esta formación metal murciana. Por cierto, en Murcia ha ganado Vox. Quédense ustedes con este dato, con los habitantes de Murcia que han hecho que gane Vox. Bueno, pues este nuevo disco de los Doble Esfera se está haciendo esperar un poquito más de la cuenta, pero por fin verá la luz en enero de 2020 y ya supongo que nos dirán cómo se va a titular y todo el rollo. Doble Esfera, futuro, sonando en Pequeño Tornasco. Mira que no quiero generalizar porque en Murcia conozco muy buena gente, pero cuando yo digo que en Murcia son bastantes osos, y que lleguen y que voten la mayor fuerza política sea votada. Bueno, que sea la van a sufrir. Votada, que sea Vox, no hace más que confirmármelo, ¿eh? A chopijo. Saludamos al amigo Diego desde Logroño, saludamos a Eli Creator, pero la saludamos para el podcast. Y Nacho que dice, pues parece que no se lo han tomado muy bien, ¿no? Ya te digo que no, muy sagaz, ¿cómo te has dado cuenta, en base a estos titulares que te hemos leído? ¡Pájaro! El amigo Loki también está en la escucha y nos saluda y me dice Rosa que la COE tampoco, el círculo de empresarios tampoco le gusta mucho. Bueno, están que rabian. Y el IBEX cayendo. A dar penica, a llorar, a Ay, llorar. Que no gobiernan, ¿quién dicen ellos? Pobrecitos los ricos. Pero alguien debe exhumar al caudillo. Bueno, pues ya lo habéis oído, toca, y además que os lo sabéis perfectamente. Hoy, los miércoles, toca ruido en Pequeño Tarasco. Y empezamos con unos que se inventaron esto del black metal y que son de aquí al lado, de Zaragoza, son de Mayén. Que se dieron cuenta que el inglés era inventado y dijeron, le cambiamos un poco el nombre al nombre de nuestro pueblo y hacemos una banda de black metal. Y de ahí los Mayen, que no lo sabíais esto. Empezaron haciendo canción protesta para desdoblar la Nacional 232, pero como no funcionaba, se pasaron al black metal. Bueno, después de esta estupidez que tenía muchas ganas de decir, porque se me había pasado hace un par de semanas cuando os presenté el primer single de lo nuevo de la banda que se inventó esto del black metal. Primer single de ese nuevo disco llamado Daemon. Pues ahora llega este Falsified and Hated, falsificado y odiado, segundo sencillo de este más, de este ultimísimo trabajo de los de Mayen. Mayen a secas, Mayen.

Saludico para Jorge Benítez, claro que sí, ¡aupa! Pregunta a Loki que si los Dark Fox 3 también cantaran aragonés como los de Necrobatcher. Hombre, pues es un aragonés muy, muy profundo, ¿eh? Esto cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no se lo queda. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¡Pero qué dices, triste! ¡Triste, que eres un triste! ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Venga, pues vamos a continuar cuando son las 15 horas 23 minutos, hora Zaraguay, hora Madrid, hora Españistán. Continuamos con el rincón oscuro de Pequeño Ternasco. Un viaje a la demencia y directo a la locura. Todo pierde. Y ahora vamos a escuchar a una banda que podría tener un nombre muy divertido si se llamaran Lost to the River, que sería Desperdidos al Río, pero no. Se llaman Lost to the Void, Perdidos al Vacío, y nos metemos con ellos en terrenos del death metal. Bueno, death metal con unos toques grins más que evidentes. El tema que está escuchando se llama Necrotic Ideology y es el adelanto que dará nombre al debut discográfico de esta banda de la Bay Area. Lost to the Void. ¡Gracias! O como dice Silvia, los envasados al vacío. Venga, lo repito otra vez. Lost to the Void. Perdidos al vacío. O envasados al vacío, como prefiráis. Yo casi prefiero el segundo. Por los niños que en estos días participarán por primera vez en la Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes, mi amigo. Quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes. Quiero matar a todo el mundo, satanes, buenos satanes. Es nuestro deber y salvación por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos siglos de los siglos. Pues de los brutales y novedosos Lost to the Void, vamos a por una banda que cierra el rincón oscuro de este miércoles 13 de noviembre y que no necesita presentación. Pero los voy a presentar igualmente. Son Ginger y este es el nuevo single extraído de Macro, el nuevo trabajo de los ucranianos. Y este nuevo sencillo lleva por título Pozo de Consecuencia, de Conciencia, perdón. Pit of Consciousness. Settles inside and I suffer burn after burn from the dark. Burn. In a clave, al favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. A mí es que me vuelve loco el cambio de registro este, los guturales y la voz, esa melodiosa que es capaz de alternar en apenas una décima de segundo la Tatiana Schung esta de los Ginger. Impresionante. Me encanta, al igual que me encanta que llegue cada día a ese momento que son las bizarradas de Pequeño Ternasco. Venga, vamos a ver quién ha vivido la vida locamente en los... de ayer a hoy, vamos, básicamente. Una vecina de Barcelona, condenada a abandonar su piso durante un año por dar de comer a las palomas desde su ventana. ¡Coco, rococó! ¡Paloma! Eso es lo que les cantaba para que acudieran. Les ponía al Jorge Negrete este, o como se llame. Y todas las palomas, las ratas del aire. ¡Ahí va! Todas las ratas del aire ahí comiendo. Claro, es que es muy entendible. Si le está dando de comer la ventana, si la señora vive en el primero o en un bajo, pues bueno, que se acercará a la ventana y solo manchará de la ventana suya al suelo. Si vive en un bajo. Pero ya, todo lo que sea vivir más arriba es joder al personal y ensuciar la fachada, porque, ojo, lo marranas que son las aves. No se te oye. Ya estamos, vale, ahí está otra vez. Que digo que ojo, lo marranas que son estas palomas, ¿eh? Marranas y querías a la vez, porque a todo el mundo le gustan las palomas, ¿eh? Hoy, ¿cuántas palomas en el parque? Que es un parque sin palomas, como un mayo sin flores, ¿no? Algo así. Pero claro, son unos bichos que ensucian mucho, Rosario, ¿sabes? Sí, para el parque tienen que estar... En el parque y que no levanten mucho el vuelo. Porque se saldrá de España. La mujer fue demandada por sus vecinos, a los que también deberá indemnizar con 1.363 euros por las molestias y los daños ocasionados por los animales en la fachada de la casa. Los hechos se remontan a 2008, cuando la comunidad de vecinos logró que la justicia dictara una sentencia que condenaba a la mujer a dejar de dar de comer y beber a las aves en el edificio y sus alrededores. Posteriormente, en 2017, 9 años después, al persistir en su actitud, o sea, la han aguantado bastante. Ya, cuando la condenan es por algo. 9 años después, al persistir en su actitud, los inquilinos se vieron obligados a denunciarla de nuevo. En este nuevo proceso judicial, el juzgado de primera instancia entendió probado que la señora daba de comer a las palomas y por ello le obligó a abandonar dicha conducta y le privó del uso y goce del inmueble durante 12 meses. Eso no pensaba yo que te lo pudieran hacer. Estás en tu casa y te echan de tu casa por dar de comer a las palomas. O sea, sí. Entiendo la multa, entiendo que te hagan limpiar las fachadas, pero echarte de tu casa... Eso se me hace exagerado. Se me hace rarísimo. Además de imponerle abonar a su dicha indemnización. Esto será que la señora vivía de alquiler social o algo... Y han dicho los servicios sociales, sí, pues ahora vas a vivir donde te digamos nosotros. Y luego ya volverás y te aprendes la lección. Algo así entiendo, pero esperamos que aún así, que me resulta sí, muy extraño. Es extraño, exagerado, no sé. Sí, bastante extraño y exagerado, aunque que quede dicho que comprendemos sí, la situación con las palomas, ¿eh? La multa, que pague la multa y tal, la limpieza, eso es lo normal. Eso es lo normal, esperamos, claro, que la echen de su casa. Tampoco es para tanto. De todos modos, esta vez los vecinos tenían razón. Por una vez los vecinos tenían razón, porque tú y yo, Rosa, sabemos perfectamente que los vecinos pueden llegar a ser muy... Siempre hay algún vecino muy agonías. Y de agonist, no es precisamente la traducción literal de el agonías, pero que se me ha apetecido, ¿no? (Risa) Además, los podíamos haber incluido tranquilamente también en el Rincón Oscuro, pero como no nos entraban, hemos decidido ponerlos aquí para ilustrar a las agonías que han sufrido los vecinos de la señora hasta de Barcelona. Estás escuchando el nuevo sencillo extraído de Orphans, el más reciente trabajo de la formación canadiense The Agonies, antes encabezada por Alisa Whiteclass y ahora perfectamente suplida por Vicky Sarakis. Aunque entre ellas, ya lo sabéis porque lo hemos nombrado aquí alguna vez, no es que se lleven exactamente muy bien. El tema que estás escuchando se llama The Gift of Silence, el regalo del silencio que te voy a hacer para que puedas seguir escuchando aquí en Pequeño Tarnasco. Acabo de echarle un ojo a los últimos comentarios de la tribu Tarrasca, que había un montón. He leído algo como Dodotis para palomas o Báteres para palomas. Madre mía. Tiger. Pues aunque estamos en pleno otoño, ya es invierno en El Corte Inglés y en Amazon también. Ahora entendéis por qué. Adelante, Rosa Rosaez. Amazon apuesta por la venta de ropa interior con calefacción para este invierno. Mira, ahí llega tu pedido, Rosa Rosaez. Las QQA Charging son unas bragas con batería recargable que funcionan como una manta eléctrica. Vamos, el Damar Termolactil de toda la vida. Va a tener el culico calentito. Va a tener el papacheco. Tienen una autonomía de hasta 12 horas y se pueden elegir diferentes modos de configuración en función del fresco que haga. Algunas de las diferentes opciones son Winter Warming, calentamiento invernal. Luego, igual tiene también el Global Warming, calentamiento global. O el Palace Cold, el frío palaciego. ¿Y cuando está de cierzo? No, para eso no han pensado. Hombre, para cuando está de cierzo lo que tienen que hacer es, en vez de poner una batería de estas de litio, sí, que le pongan una batería Tudor de las de coche, sí, y así sí, ya no se te lleva el aire. Bueno, todo ello, amigas y amigos, por el módico precio de 50,10 euros. Sí, sí, a vivir la vida loca como descosidos con estas bragas calentador, En la descripción del producto, el anunciante ha afirmado que estas bragas pueden regular la menstruación. Mira, sí, le da bien, la de calocito. Claro, claro. Y tienen propiedades antiinflamatorias. ¿Cuántas cosas tienen? Oye, y ABS y airbag. Sí, y alas. Y eso, y las alas también, para que no se las pongas a la compresa. Debido a sus componentes eléctricos, eso sí, la prenda solo se puede lavar a mano y se ha de retirar la batería antes, sí, porque si no, o te electrocutas o te cargas la... Pero si te viene la regla, también te puedes... ahí me sale. Se puede dar un agampazo. Sí, no sé, la electricidad, no, la sangre no sé lo, realmente lo buena conductora de la electricidad que sea. Hombre, pero vamos. Es bastante buena conductora porque tiene hierro. Pues tienes toda la razón, vaya. Claro. Sí. Bueno. Eso sí te hace la permanente al instante. No te hace falta ir a la peluquería con estas bragas tampoco. Amiga de la noche. Bueno, que... Que sabes que te digo que mejor que no que mejor no recomendar que se las compre a nadie, ¿eh? No, nada. No va a ser que te dé con las bragas estas, con tanta calor y tanta electricidad, te dé una piogénesis o algo. Pues mira, resulta que tenemos hasta una recontraversión hoy y no me había dado cuenta hasta ahora que he escuchado bien la canción. Porque esto es la Mother Bohemia. Pero a cargo de una banda que efectivamente se llama Piogénesis. Mira qué nombres marranos, papá. Sí, es una enfermedad. Bueno, pues el tercer álbum de estos teutones del metal llegará el 24 de enero. Llevará por título A Silent Soul Screams Loud. Los espíritus callaos gritan fuerte. Y esto que escuchas, este Mother Bohemia, es el sencillo adelanto. A ver, nos dice... ¿Quién está diciendo? Jorge Benítez dice, placas solares, que les pongan placas solares para recargarlas. A ver, que llevamos aquí toda la canción anterior viendo. Loki se está escribiendo, Rubén está escribiendo. Y ahora, ah, mira, Loki se ha acabado. Calla, a ver qué nos pone. Llámame gilipollas, pero dura menos en directo que en lata. Gilipollas. Me lo has dejado a huevo. Bueno, hemos pasado. Oye, llevamos una semana con unas bizarradas impresionantes, ¿eh? Estamos poniendo el listón muy alto. Luego ya nos van a resultar aburridas todas, en fin. No creo que nos pase, porque como hay gente para todo. Venga, a ver si Rubén ha acabado de escribir. Vamos a mirar el chat de la tribu de Nazca. No, lo ha debido dejar por imposible. Si nos está escuchando en directo y no enlatado, como está haciendo Loki, que nos está escuchando en directo, aunque le dure menos el programa, pues te recomiendo que te quedes a la escucha, porque ahora viene otro programón, como es otra semana de rock con nuestro compañero Javi del Valle. Desde Hortaleza, desde Radio Enlace, a través de asaltomatarradiorock.com, como siempre, Loki, que nos dice que está siendo un programón. Muchas gracias, compañero. Aupa ahí. Y luego tenemos también Imperio del Metal desde Radio Utopía en directo. Hoy es una tarde también completita. Y si no estás escuchando vía podcast, a través de esos podcasts de asaltomatarradiorock.com, más de 60 programas, no solamente en emisión en directo, sino también en podcast, pues que sigas disfrutando la tarde con Pequeño Tarnasco, con cualquiera de los otros programas que decidas escuchar. La balada para el final. Balada, baladita, baladeta, cumple todos los estereotipos. Vuelve el Drogas y su quíntuple álbum a visitarnos, en esta ocasión con esta baladita llamada Perderte es la diferencia. Será la cera en la vela la que deshaga la tarde, cuando el viento nos vuela y gruñendo. Tema que aparece dentro de, no sé cuál es el número de los 5 discos, no sé qué número es el de Timbre Equivocado, pero en ese disco la puedes localizar si es que te pierdes entre tanto disco, que tampoco sería tan de extrañar, ¿eh? 5 discos con sus 5 portadicas, con sus 5 libretos, con sus 1000 moñadicas, son muchas cosas, ¿eh? Más entretenido que pa' qué con el disco último del Drogas, que te puedes tirar toda la tarde, pero... Y la siguiente y no la habrás descubierto todo. Fuera sigue esperando la vida más alumbrada, aunque también es posible que sea en nuestra casa, donde nuestras fuerzas nos dejen rodando sin esperanza, mascando tantas promesas que la boca se desangra. Perderte es la diferencia entre el miedo y la alegría. Arrojarse al precipicio sin ser buen malabarista. Abrazos tan apretados como el cierre de la cremallera. Son los tiempos congelados de relojes sin esfera. Quiero seguir siendo el nudillo que llama suave a tu puerta. Ser esa pausa profunda, ser tu letra más pequeña. Perderte es la diferencia entre el miedo y la alegría. Arrojarse al precipicio sin ser buen malabarista. Perderte es la diferencia entre el miedo y la alegría. Arrojarse al precipicio sin ser buen malabarista. Nazca contenta con que sea el Drogas quien haya cerrado el programa de hoy. Roxa Roxae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Pues agradeciendo vuestras palabras en directo y agradeciendo futuros comentarios en el podcast, vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. No sin antes recordaros que si estáis medio dormidos en el metro, en el bus, recibiendo un abrazo de Pedro Sánchez, ojito con esto, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y recordándote que esa aterrascación siempre viene arriba, en tanto esa aterrascación solo me queda, solo me resta decirte que a la cascala y a jugar a la pala. Mañana jueves más. Asaltomataradio.com.